Bueno, ya de vuelta, después de una nota intensa que me da la sensación que podría haber durado otro rato más. Toda una vida. Se quedaron algunos títulos muy interesantes para hablar. Casi me voy con el club. ¿Alguna? Epa. Para que me siga contando. ¿Alguna frase que extrajiste de la charla? No que extraje, sino que bueno, él cuando se pone a hablar empieza la motoneta, que él mismo lo dice, que así vive y así toca. ¿Bola de ruido decís? Bola de ruido, y bueno, pero es el autor de frases como, por ejemplo, la marihuana le costó la vida al flaco, Spinetta, por ejemplo. Papo se mató por pelotudo. No tuve talento como para vivir de la música. Por eso no charlamos de lo que él se dedicó mucho, que es el tema de tener empresas de sonido. Que, linkeado con su relación con Vitale, está el otro personaje muy particular, por ejemplo, Baglietto, que también tiene su famosa empresa de luces. Entonces son gente que también se dedicó de otra manera, o fue el sonidista de Riff. Acá mismo dejó frases que podrían estar en esa lista. Sin duda. ¿Cómo qué? No me acuerdo ahora, pero no quiero acordarme. Bueno, lo que estábamos escuchando era del disco del aborigen de Todos Tus Muertos, el tema Mate, el tema con el que abre. Claro, ¿por qué? ¿Por qué ponemos Todos Tus Muertos? Y porque parece que alguna vez tocaron en Cemento. ¿Alguna que yo otra recuerdo vez? Haber visto la presentación de este álbum en Cemento. Yo también estuve. Año 94. 94. Sí. Bueno. Y anoche volví a Cemento después de muchos años. Con el señor acá, Ezequiel Ábalos también estuvo presente, nuestro productor Matías. Muy bien. Hubo un lagrimón. Hubo momentos emotivos del documental, hubo momentos graciosos, hubo cosas que me gustaron más, otras menos, pero interesante la apuesta, interesante que se haya dado en ese contexto, también como para problematizar el espacio. Eso que bien. Creo que lo aprovecha el documental, digamos, cuestionar por qué hoy es un estacionamiento del gobierno de la ciudad. Gubernamental, un estacionamiento. Exactamente, sí. Un estacionamiento para los burócratas, dice uno de los entrevistados en el documental. Mi consulta es, ¿de qué rama, porque esto me interesaba, del municipio, o sea, del gobierno de la ciudad, ese estacionamiento? Por ejemplo... Educación, ok. Sí. Porque yo lo único que faltaría es que las camionetas que guardan ahí son las de las inspecciones de la AGC. Toxicomanía. Sería tremendo. La agencia gubernamental de control es la que clausura centros culturales toda la fin de semana. Claro. Pero bueno... es probable. Demasiado. Una de las frases, perdón, no quiero retomar demasiado, pero Stark lo que dijo fue duro con respecto a Cemento, porque tiene este perfil también medio como anarquista, en el sentido de que el lugar lo hacía un poco también la propia gente que iba, uh-huh, y tenía una identidad, que por eso también se genera esta situación medio como de conexión emocional con ese espacio, que no lo generó otros lugares, porque si yo te digo, no sé, en el Teatro Ópera tocó un montón de gente, vino el Teatro Ópera, que si lo demuelen, bueno, sí, uh-huh, sería una pena, pero sí, no es lo mismo Dr. Jekyll. O bueno, otros lugares, bueno, Dijule, por ejemplo, más chico, tenía también era de Chabán. Por eso, tenía una mística que evidentemente trasciende el tiempo y las formas, y que acá estuvo con una renacida, inclusive en el lugar, proyectándola en el lugar en sí. Y cuéntame un poco. Incorporamos Ignacio Provéndola, Juani. ¿Cómo le va? A todos. Bienvenido. Gracias, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo les va? Difícil agarrar este micrófono después de la presencia Stark, ¿no? Vos no pares de hablar y... No, pero muy bueno. Igual yo suscribo un poco a la reflexión que hizo él sobre Cemento, ¿no? Y me hacía pensar sobre cómo a veces naturalizamos ciertos hábitos que son caros al espíritu, ¿no? Digo, vos, Ezequiel, le hiciste una pregunta de buena onda, se había tocado en Cemento alguna vez, sí, como para darle pie, y bueno, él te dio vuelta la taba porque su percepción es diferente. También, bueno, claro, entiendo que es de otra generación, ¿no? Cemento es más cercano a nosotros que a la generación de él, que es prácticamente la generación de nuestros viejos. Sin duda, sí. Evidentemente, esto da cuenta de que todavía falta como cerrar, ¿no? La imagen que tenemos o que vamos a conservar de ese espacio, de ese hábito, de esa manera de entender al rock, si era tan buena como nosotros la creemos que fue, o si era tan mala como la generación de él creo yo que fue, ¿no? Bueno, como dice Willy Crook, esto es rock, amigos, no lo que escucha tu madre. Claro. Y sobre el fin del documental, un poco habla un poco de esto, ¿no? De la grieta del rock, claro, entre los que tocaron en Cemento y los que no tocaron en Cemento, ¿no? Sí, Manupa, bueno, yo toqué en Cemento. Que estuvo ahí. ¿Vos tocaste en Cemento? Sí. Yo también. ¿Vos también? Sí. ¿Con qué banda? La Boca. Mira, ¿en qué año? En el 89 para el Predator Rock. Wow. Bueno, pero ¿qué análisis ¿qué análisis podrían decir con respecto, más allá después la transmisión de lo que cómo se vivió sentimentalmente? Pero digo, la representación de Cemento como espacio y lo que mirá, generó. Mira, es un documental celebratorio. Es celebratorio. Claramente celebratorio, como te decía antes, emotivo por momentos, con toques de humor, formalmente muy televisivo, quizás. Mucha entrevista de cabeza parlante, sí, hablando a cámara, muchos entrevistados por ahí. Mucho Pergolini, sí, mucho Di Natale. Comentábamos eso ayer a la noche con Ezequiel, por ahí no era necesario darle tanto aire a gente como Pergolini o Juan Di Natale. ¿Por qué se linkea tanto a Pergolini y Di Natale? Bueno, era una época donde la rock and pop era fundamental para difundir la fecha, ¿no? Sí, pero la rock and pop no transmitía ningún show de Cemento en vivo. No, y tampoco... Como lo hacía de gamas grandes. Y le decía, tampoco iban, yo no, claro, no lo vi nunca a ellos ahí en Cemento. Obvio, pero bueno, para eso este cuestionamiento de por qué lo linkean tanto, ¿no? Cuando en realidad... A mí, hoy hablé con una amiga mía, que le contaba que íbamos a hablar de este tema del documental, y me dijo que lo había ido a ver ayer, y me decía, ¿a dónde estaba toda esta gente que habla tan bien de Chabán cuando Chabán estuvo preso, enfermo? Son temas diferentes, a mí me parece. No, una cosa es Cromañón y otra cosa es Cemento. Te cuento lo que me decía mi amiga. Me dice, a mí yo me quedé con esta pregunta de decir, ¿a dónde estaba toda esta gente que habló tan bien de él, pero que cuando el tipo estuvo entre la espada y la pared, totalmente juzgado, bien o mal, lo dejo a criterio de cada uno, ¿dónde estaba toda esta gente? Que nadie salió a hablar, nadie salió a apoyarlo, o sea, hubo como una cosa de que todos se abrieron, ¿no? Nadie opinó del tema, si Chabán realmente era el único responsable de lo que había pasado en Cromañón. Obviamente un responsable, pero el único. ¿Y dónde estaba esta gente que habló tan bien en el documental y que después...? Estaban hablando de Cemento. A mí me parece que es No, igual yo lo vi en el documental. Lo que o hablan sea, de Chabán es como que lo ponen en un lugar de pedestal. Y tienen razón. Hay que ponerlo ahí, realmente. Pero, la última etapa de su vida, él se entusiasmó con el dinero, se entusiasmó con ciertas cosas que lo llevaron a lo que le llevaron, realmente. No sé, Juan, y que... Sí, creo que, bueno, es difícil, ¿no?, abstraer la figura de Chabán de Cromañón, porque de hecho fue ese, como lo que decís vos, un poco la exacerbación de ese modus operandi, ¿no? Pero, por otro lado, uno no puede negar que ese espacio y que esa innovación, sobre todo más que el espacio físico en sí, me parece que tiene que ver con la ruptura que provocó Chabán, y es inevitable verlo con cariño y con aprobación, ¿no? Más allá de las derivaciones que tienen, que creo que, como dice Ezequiel, van por ese lado, por una ambición de un tipo que ya estaba grande y que ya el cuerpo a lo mejor no le daba para estar todas las noches ahí encima. Bueno, a lo mejor él capaz quiso tener una vida más agradable, ¿no? Y no tener que estar siempre transpirando la camiseta, pero bueno, también tiene que ver con que a veces el entusiasmo necesita ser conducido o contenido por cierto know-how, ¿no? Por decirlo, que él evidentemente no lo tenía para dar ese salto de calidad. Con lo cual, me parece que está bien, digamos, que por otro lado existan obras como estas, como el documental, que reivindiquen el rol que él tuvo en esa escalada que tuvo el rock para pasar de ser popular a masivo, ¿no? Sí. Que es un poco lo que acompañó Cemento, disociándolo de las críticas por lo de Cromañón, que creo que la presencia de este documental no silencia esas críticas. Las críticas están presentes y en sus espacios correspondientes. En definitiva, tengo más dudas que certeza, pero... Sí, yo creo que sí. Pero todo aporta... Es un tema que está muy al borde... Todo aporta al debate. Digo, si yo quiero escuchar que lo critiquen a Chabán, voy a escuchar a Feynman, voy a mirar sin duda a Feynman. Claro. Entonces, bueno, me gustaría que, si voy a ver un documental sobre él, bueno, que justamente aparezca lo que no aparece en los otros espacios, ¿no? Totalmente. No, y aparte... Sin duda es una de las piedras fundamentales de dentro de ya del estado de democracia, ¿no? Después de la dictadura, el lugar donde se cultivó la escena de Argentina, del under, sí, iba a decir Buenos Aires, pero excede. Es una cuestión donde tocaron todas las bandas que después fueron parte de la cultura rock nacional. Y aparte quiero agregar, perdóname que te interrumpa, respecto a esta a esta polémica que siempre inevitablemente rodea a Chabán en circunstancias en las que uno valora su legado artístico y siempre termina subyaciendo lo que sucedió en Cro-Magnon. Acá hay una realidad que es que en las responsabilidades no solo estuvieron las de Cro-Magnon, las de Chabán y la de los músicos, sino que también estuvo el Estado, no nos olvidemos que hubo varios funcionarios procesados y 3 condenados. Y después también hubo una intencionalidad bastante subrepticia para inculpar excesivamente a Chabán y a Callejeros en detrimento de la responsabilidad del Estado, que son mayores. No es menor para nada. Son mucho mayores. Sí, no, porque por supuesto que el que tenía que preservar la integridad humana no era Chabán, era el Estado, porque ese es el rol que le corresponde. Sin embargo, y esto siempre me llama la atención, sobre todo, no quiero desviarme de cemento, ¿no? Pero ya que se pone esta polémica sobre la mesa, En el momento que sucede la tragedia y en lo posterior, cuando todos los colegas salieron a opinar y todos un poco que se aferraron a esa línea de culpabilizar a la línea Chabán y Callejeros, olvidándose del rol del Estado, que me parece gravísimo. Y sobre todo me parece gravísimo cómo se manejó el tratamiento mediático a la hora de repartir las culpas. Y creo que esto le hizo daño a la opinión pública porque todos terminaron demonizando a la parte del rock, digamos. Sin duda. El rock siempre fue un estado de inconsciencia, en definitiva. O sea, no le pidamos que actúen como peritos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me parece que a lo mejor toda esta cantidad de debates que se dan estaría bueno que algún día conduzcan hacia ese lado, el lado de darse cuenta que hubo responsabilidades tremendas. Digo, hubo funcionarios que estuvieron procesados por delitos graves como cohecho, soborna, no fueron pavadas, ¿no? No, sí. Y esto de, también de poner al público como víctima cuando a veces el público es el principal motivador de esta circunstancia. O por lo menos el porque detonador. Yo recuerdo que Chabán dijo, vamos a morir como en el supermercado de Paraguay, dejen de tirar cohete, y lo primero que hicieron fue tirar cohete y murieron. Sí. También entonces el público ahí no puede ser inocente de nada. También todo tiene culpa, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que viene uno, te dice, no tire cohete, que nos vamos a morir, tíralo en cohete. Sí, igual ahí hay un mensaje confuso, porque digamos, Chabán dijo eso, pero después estaba normalizado en la cultura del rock eso, la banda también lo estimulaba y está bien, Chabán te lo dijo una vez, pero vos lo viste todas las noches que eso estaba normalizado. Sí, sí, sí, sí. ¿Desde qué lugar degenerás el click a esa persona a la que vos mismo estimulaste y cebaste, ¿no? Por eso es cierto, todos tenemos culpa, pero hay una pirámide de culpas, ¿no? Sí, totalmente. Es fin de año, una cosa es la bengala y otra cosa es tirar cañitas voladoras. Son cosas también diferentes que hay que tener en cuenta. Lo sorprendente es que en lugares como Cemento o Dijule, yo estuve, por ejemplo, hablando un poco de Todos Tus Muertos, en el recital en Dijule, cuando vino, no sé si por primera vez o segunda vez, Mano Negra, y que se agarraron a cuchillazos los punk franceses que venían en el barco ese loco. La primera y única vez que vino. En 1992, y los locos que venían en el barco eran el famoso y conocido Royal Deluxe. Exactamente. Increíble agrupación. Bueno, pero está bien, pero se armó un tongo tremendo. Yo estaba ahí con mis jóvenes años. Y digo, no se mató nadie. Digo, Las Noches Interminables, un lugar que yo aprecio mucho, que en algún momento estaría bueno recuperar para la escena del rock, que es el Teatro Arlequines. De gente, nunca se mató nadie. Entonces digo, hay una sinergia ahí muy particular que Cemento lo contiene, que me parece que es interesante esto de que dentro de ese caos y esa cosa libertaria o que podía tomarse, como acá el amigo Stark decía, como una cosa de, bueno, no había cuidados y demás, bueno, igual te digo, Stark, digo, sepámoslo, digo, también tiene una situación así, fanático de diferentes cuestiones y culturas que lindan con la cosa un poco más estructurada, digo, si viene una Harley Davidson con una remera con una bandera estadounidense, seguramente estará más cercano a tocar en el Madison Square Garden con todo súper prolijo que en un lugar que está abierto a la interpretación del propio público que se bueno, lo propio. Es de otra generación, es de la generación de nuestros viejos. Claro, ¿no? Claro. Es obvio que él tenga una mirada diferente. Sin a la duda, nuestra, no lo estoy diciendo como algo malo, sino claro, como una cosa que es lógica y natural para que él lo interprete de esa manera. Pero Cemento, dentro de todo ese marco, digo, estuve en muchos recitales de interminables divididos, Hermética, yo iba a ver mucho de Hermética en Cemento, y había unos pogos tremendos, nunca pasó nada demasiado grave, más allá de los boxing, botellazos y lo que sea, que era una parte común, pero que... Ya estamos saltando al indio, ojo. ¿Eh? Estamos salteando al indio en cualquier momento. Los últimos festipan que se hicieron en el cemento. El cemento lo terminaron totalmente prohibidos, no se pusieron a hacer nada. Que rompieron absolutamente todo el barrio alrededor. Hubo alguno de esos. Pero digo, en ese balance, me parece que está bueno que el documental enfoque en lo positivo, en la parte buena, porque sin duda las aristas negativas están. No, porque pareciera como que siempre, al final, Chabón termina encerrado en ese espiral, ¿no? Del cual no puede salir, en donde quedó indemne casi de manera retroactiva, ¿no? Digamos, que por Cromañón queda contaminado. Empezó a pagar. Claro, quedó contaminado lo que hizo 20 toda años su historia, antes. Sí, claro, sí. No, bueno, pero me parece que ahí yo creo que la gente que vivió y estuvo y curtió cemento puede discernir eso, ¿no? Como como el director del documental, pueden correrse un poco de ahí, ¿no? Y aparte, como dice Iorio, la maldad empieza a las 9 de la mañana en los bancos. Sí, sí. Y los estudios de abogados. Claro, eso hace mal años. Eso mata más gente. Eso mata más gente. Uno de los más lúcidos fue Iorio. Sí, de hecho, era interesante ver la reacción del público, que es el público rockero que iba a cemento, no es el típico público de Bafisi. ¿Qué pasa cuando aparece cada uno? Cuando aparece, las reacciones cuando aparece cada uno de los entrevistados. Iorio fue uno de los más celebrados. Alejandro Sokol fue un momento emotivo también. Genial. Así fue repudiado también cuando apareció Gustavo Cordera. Mirá. Algo, un poquito muy tímidamente. Nadie lo festejó y por lo menos un par le gritaron violín. Perdón, ¿apareció Aldana? No, apareció Fajardo, el baterista del otro yo, hablando en nombre de la banda. Hay ausencias en el documental. Bien polite. Hay ausencias en el documental y hay falta de profundización de anécdotas jugosas. Se jugaron a una estructura. Y bueno, y ahí está el documental. Yo creo que si hubieran hecho 10 programas para televisión, por ahí... Era mejor, ¿no? Se hubieran explayado más cierta gente que por ahí vos esperás que el ruso Berea hable. Sí. Y no que Pergolini te cuenta algo que no, donde no estuvo. Algo que le contaron a él, claro, ¿no? Claro, algo que lo vivió, pero no vividamente, sino de un lugar periodístico, de escritorio, ¿no? Bueno, pero y las sensaciones al estar ahí nuevamente en ese lugar y lo que se podía palpar de lo que la gente vibraba. No sé, para mí fue raro eso, volver, entrar en ese lugar. El techo está igual, un poco más deteriorado, pero es la parte de adelante, ¿no? Claro, donde se hizo la proyección, es el tinglado que de siempre. No está más la barra, que estaba en el lateral. Claro. Las paredes, la parte del fondo, las paredes, son las mismas de cemento, están en el fondo rojo, grafiteado, un poco descascarada, eso era raro. A mí me hinchó un poco las pelotas la actitud del gobierno de la ciudad de poner patobicas que te echen del lugar porque había otra función, minas desesperadas así histéricas. Pero te echaban de cemento también. Histérica, no, que te van a echar. La reminiscencia. No me echaron nunca. Pero te echaba chiquito. Te echaba chiquito. Claro. Era una cosa así. Te echaba un tipo que te caía mejor. Viste, minas histéricas. Siéntense, que pensé que... Te gritaban así como si fuera, no sé, ganado. El público del Bafisi. Células del Bafisi. Infiltradas. Esbirro de lo pérfido. Y bueno, eso me hinchó un poco. Claro. Pero... Está bueno, estuvo bueno revivir esa situación y que esto sirva quizás para que esto vuelva a ser un centro cultural, un museo, algo que no sea esta mierda que es actualmente. Sé que el hermano de Mariano Ferreira, Pablo Ferreira, si no recuerdo mal su nombre, estuvo haciendo algunos movimientos ahí dentro de la legislatura para ver si ese lugar se podía recuperar para el plano cultural, musical. Creo que la película apunta a eso. Es una búsqueda que tiene una primera instancia de complicación, que es que la zonificación no da. Que el lugar donde está el cemento es un lugar que, bueno, la ciudad en su organigrama y pensamiento... Si cambiaran el código de zonificación para vender tiro federal... Sin duda. Tranquilamente lo pueden cambiar. Podrían hacer. Se cambia levantando la mano en la legislatura. Exactamente. No es un trámite muy complicado. Pero es un trámite administrativo. Es la decisión política de hacerlo, exactamente. ¿No? Exactamente. Y también no tiene por qué replicar una sala de conciertos, sino que se pueda usar como un centro de memoria, un lugar, un centro cultural, a donde se den actividades, una sede del Inca. Lo que es cierto. Algo, amigos. Pero más allá un de. Un CGP. No lo digas, boludo. Nos están escuchando. Pero hay algo también. Estamos que... dando ideas, decís. Hay algo también que es necesario y que estaría buenísimo poder recuperar ese lugar, que es que hoy, más allá de que Cemento, después vos cuando tenías que ir a arreglar con Raúl o lo que sea, tío, tenías que llegar a acuerdos económicos, que bueno, tío, estaban los famosos festipunk donde tenías que salir a vender entradas también, ¿no? Es que todo clean, ¿no? O sea, lo que veníamos hablando antes, esta ambigüedad, pero que el resultado y el balance en la sensación siempre es positivo. En Cemento, da esa sensación, por eso se hace un documental, por eso la gente agotó las entradas, por eso está esa sensación con los libros y con las cosas de revivir ese lugar. Ese lugar falta hoy, sí, falta en la escena, porque todo bien con Niceto, todo bien con Salón. Con el rock. Sí, no, el Salón es más chico, digo, un lugar que con esa capacidad no hay. Que entren 1000 personas bien. Y aparte de esa capacidad, que esté dirigido por un artista. Claro. Que esté dirigido por un artista conceptual como era Marchaban. No lo que era. No solamente pensaban en un grupo musical, sino con que siempre había intervalos, cosas, pasaban happening. Siempre había, estaba linkeado con cerveza, 5 pesos. Cuando decía Chaván, 1 peso. Pero estaba intervenido culturalmente en el lado positivo, ¿no? No digo con creatividad y demás. Es una cosa que hoy está faltando en la escena, está todo como muy mainstream, muy de la entradita, que te llegás a tal hora, que todo está como muy segmentado, a precios que no son populares, porque Cemento, recordemos que no tenía entradas desorbitantes. Eran precios de entrada popular y venta de alcohol también. Y no es un detalle menor, más allá de, bueno, de fomentar el alcoholismo. Pero bueno. Volviendo a la película, me parece que en cuanto a la estructura de la película, se preocuparon por tocar todos los temas que había que tocar bien para hablar de la historia de Cemento. Y no importaba bien quién lo dijera, sino que lo dijeran. Claro. Entonces, ahí es cuando siento que ahí en el guión faltó profundizar ciertas cosas que hubieran sido muy interesantes en una misma estructura y en una misma duración de tema. No estamos alargando la película, claro, tampoco. Menos cantidad de caras. Que no, digan banalidades. No por la cantidad de caras, sino qué es lo que están diciendo sobre qué temas, ¿no? O sea, lo de la organización negra pasó desapercibido, pero se profundizó mucho en lo que fue todos los comienzos de Cemento, bien, todos los comienzos de la construcción de Cemento, todos los primeros años de varieté y de teatro. En ese sentido estuvo muy, muy bien profundizado. En la obra Amoral, que duró 2 años, también hay muy buen material. El material de las bandas tiene muy mal sonido, muy mal grabado el sonido, claro, que es una lástima porque hay muchos discos y muchos shows en vivo grabados en Cemento. Recuerdo el de Sumo, claro, también, y de varios. Y bueno, y esta, que es inevitable, está buenísimo lo que hicieron. Han seguido alguna línea que no les dio el mejor resultado, pero está bueno que exista. Y esperemos la función también, que va a ser bastante interesante en Plaza Francia. Este sábado a las 20 horas, función gratuita especial. Nos vamos a cagar de frío. Cemento el documental a las 20 horas. Sí. Siendo las 15:31, les propongo ir a una tanda y ya volvemos con Juan Ignacio, que trajo para presentar su libro Villa Gesell Rock and Roll. Villa Gesell Rock and Roll. Ahora entraremos en profundidad, así que vamos a la tanda. La Tribu. 88.7 FM. Sin aire no hay fuego.